Martica Marrero, o simplemente Martica, alcanzó con Toy Soldiers el primer lugar de la revista Billboard en 1989. Una canción que se destaca por el coro infantil que acompaña al estribillo y también la sensible interpretación de Martica. Y 1982 fue el año en que se lanzó esta canción, cuyo video fue uno de los más populares en los inicios de MTV, convirtiéndose en uno de los temas favoritos de las porristas. Mickey con Tony Bassett. Hey, Cantante y coreógrafa Antonia Cristina Basilotta. Ese era el nombre real de Tony Basil, que lanzó dos discos y una de las canciones de su primer álbum atravesó todos los obstáculos para conquistar el mundo. Mickey. Y vamos ahora a Texas para escuchar a la cantante Eddie Brickell, que obtuvo gran éxito a finales de la década de los 80 junto al grupo New Bohemians, llegando a alcanzar el puesto número 7 en las listas de Billboard y llegando también a vender más de 1 millón de copias en todo el mundo. En aquellos días sonaba sin parar en las emisoras esta canción, What I Am. Smile on a dog.

If I could just hold you, if I could just hold you again. At This Moment, de Billy Vera and the Beaters, originalmente la canción fue lanzada en 1981 y no pasó nada con ella, pero la aparición del tema en la serie Lazos Familiares la llevó directamente al número uno en Estados Unidos. Family Ties, Lazos Familiares, fue la serie que marcó el descubrimiento del actor Michael J. Fox. Y ahora la cantante, compositora y pianista Patrice Rushen, que ha brillado en el campo del jazz y también lo hizo en los listados R&B. Su gran mentor fue el productor y músico Quincy Jones. Y en 1982, Patrice Rushen logró este gran y único éxito llamado Forget Me Not. Happy Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos. Los mejores clásicos en la FM 94.9. Una canción los hizo famosos. Hoy, grandes One Hit Wonders de los 80. Y también varios actores se han lanzado al campo de la música. Es el caso de Eddie Murphy, que en 1985 se lanzó con este tema que le compuso y produjo Rick James. Eddie Murphy con Party All the Time. All the Time, de Eddie Murphy, el famoso cómico que en 1985 incursionó en el campo de la música. Y seguimos con un actor duro de olvidar, Bruce Willis, que debutó en 1987 con un álbum titulado El Regreso de Bruno. Fue publicado por Motown Records, el álbum llegó al puesto número 14 de ventas y esta canción ocupó el quinto lugar en Estados Unidos. Bruce Willis con Respect Yourself. De cantar, bromeaban algunos en esa época. Lo cierto es que con esta canción, Bruce Willis llegó al quinto lugar en Estados Unidos en 1987. Respect Yourself. Y vamos ahora a 1983 con el hermano menor de Sylvester Stallone, Frank Stallone, con una canción que hizo para la banda sonora de la película Staying Alive. La canción alcanzó el puesto número 10 en la revista Billboard, convirtiéndose en su único gran éxito. Frank Stallone con Far From Over. You made good choice and now my chance is over. From Over, de Frank Stallone, de la banda sonora de la película Staying Alive, una cinta que fue protagonizada por John Travolta y que fue una secuela de la exitosa Fiebre de Sábado por la Noche. Y en 1985, impulsado por el gran éxito de su personaje, Sonny Crockett, en la serie Miami Vice, que le hizo merecedor a un premio Globo de Oro, Don Johnson también se lanzó a la música, probó en la música con esta canción llamada Heartbeat. Con Don Johnson, una canción con la que el actor de Miami Vice alcanzó el número 5 en la lista de la revista Billboard. Y vamos a seguir con Jack Wagner, cantante y actor que se hizo conocido por su papel de Frisco Jones en la telenovela General Hospital y que también participó en Melrose Place. Y en 1985, Jack Wagner llegó al segundo lugar en Estados Unidos con All I Need.

Like the wind, be a breath in my face.